Hay un lugar donde vivir, donde volar, donde si llegará. Debe ser así. Hay un lugar para ti. Hay un lugar donde morir, donde nacer, donde crecer, despertará. Debe ser así. Hay un lugar dentro de ti.